besar pueda tu boca. Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas con 3 minutos en Radio UV. Luis Rey Yedrat, coordinador de la Maestría en Desarrollo Urbano, destacó que la Universidad Veracruzana es la única institución pública que cuenta con un posgrado en este tema. La Dirección General del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana invita a la comunidad universitaria a participar en el primer certamen universitario de oratoria y debate 75 años de luz, a fin de conmemorar el 75 aniversario de la fundación de esta casa de estudios. De acuerdo a la convocatoria, el certamen se realizará el viernes 4 de octubre a las 10 horas. Aún está por confirmarse la sede, la cual será en la región de Jalapa. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile. Y esta tarde nos da mucho gusto saludar a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy contenta aquí estar con ustedes y mandándole un saludo a Liliana Calatayud, que es quien está siempre en este programa contigo. Quién sabe si nos escuche, ¿eh? Pero espero que no, espero que esté descansando, que esté descansando de nosotros y de tu constante pregunta acerca de su edad. Así es, seguramente. Bueno, también saludamos a Juan Guillermo Romero, que está esta tarde hoy en la realización técnica. Y bueno, estamos en este momento del 17 de septiembre, donde el centro de Jalapa luego se complica un poco, ¿no? Porque hay obras, hay que tener paciencia, ¿no? Sí, claro, obras son amores, por ahí decía, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, pues a veces tarda uno por llegar a estas zonas del centro, pero bueno, pues esperamos también que pronto avancen las obras. Y bueno, pues en esta tarde que ya está muy próxima al otoño y que está nublado, pero se siente bochornito. Se siente bochorno y ya en algunos lados de Jalapa ya se ven mojadas las calles, entonces ya llovió. Así es, efectivamente. Entonces es una buena tarde para tener un buen libro, una buena bebida con la cual pueda usted acompañar y disfrutar la tarde. Así es, una bebida calientita o fría, pero que nos dé calorcito al corazón. Así es. Siempre una buena bebida es una gran compañía para una buena lectura, ¿eh? Y la de esta tarde es muy, muy buena, ¿eh? Sí, sí. Porque sí, sobre todo es una lectura que te lleva a otras lecturas. Así es. Sobre todo, hablando de buenas bebidas, ya platicaremos de ello, pero será como para compartirlo entre amigos. Pero así bueno, vamos a empezar con las efemérides como siempre. Y en el año de 1179 muere la abadesa, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana Hildegard von Bingen, autora de 9 libros de música gregoriana y una ópera, me llama la atención, poco conocida, pero en 1179... Abadesa, mística, profetisa, médica, compositora y escritora. Imagínate. Una mujer relevante. Nosotros en 1900 y tantos y 1800 apenas empezábamos por ahí a a distinguir algunas. Y bueno, en el 2019 ya, afortunadamente, estamos un poco más avanzados en el conocimiento y reconocimiento de las mujeres escritoras, compositoras. Y bueno, de diversas profesiones. Pues un día como hoy, 17 de septiembre, pero en 1580, nace el escritor, polígrafo y filósofo español Francisco de Quevedo y Villegas. Entre 1603 y 1608, escribe su obra cumbre El Buscón. Y en 1931, Juguetes de la Niñez y Travesuras del Ingenio. 1631. En 1839 se funda el periódico La Luz, el primero que se publicó en Orizaba. A propósito del concurso. Así es que quiero mandarle por cierto un saludo a Celia del Palacio, que nos está escuchando. Un gran abrazo, Celia, porque es una gran historiadora de la prensa en Veracruz y del país también. Los libros que ha publicado acerca de eso y los premios que ha ganado. En 1850 nace el poeta portugués Abílio Manuel Guerra Junqueiro, cuyos temas de la protesta social y la reforma lo identifican como el poeta por excelencia de la Revolución Portuguesa de 1910. Y en 1857 nace el físico ruso Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, pionero en el desarrollo de naves espaciales, la ciencia espacial y las investigaciones aeronáuticas. De hecho, un cráter de la cara oculta de la Luna lleva su nombre. Mira, qué interesante. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México. Sí, los senadores debían estar festejando, ¿no? En 1877 muere el científico británico William Henry Fox Talbot, precursor de la fotografía, al crear un procedimiento químico para conseguir imágenes en negativo sobre papel, cuyos resultados publica en el año de 1839. Y un día como hoy, 17 de septiembre, en 1940, nació en Orizaba el maestro Mario Muñoz, catedrático de la Facultad de Letras y actual director de La Palabra y el Hombre, un querido también compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana, a quien le mandamos un gran abrazo y ya tendremos oportunidad de dárselo y de comer pastel juntos. Un auténtico decano de, así es, de nuestra universidad, de la Universidad Veracruzana. Que también fue doctor honoris causa, por cierto, ¿no? Le dio la nuestra casa de estudios, le dio el doctorado honoris causa. Y que nunca le puedo decir doctor Mario, siempre para mí es mi maestro, no, aunque nunca me haya dado clases, pero siempre es un maestro Mario. Mario Muñoz. Bueno, en 1964 el presidente mexicano Adolfo López Mateos inaugura el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, fabuloso museo, por cierto. Así es. Y en ese museo va a ser la próximamente la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, donde la editorial de la Universidad Veracruzana va a tener un stand, el número 22. Así es que si están en la Ciudad de México, si nos escuchan por allá, vayan a la feria del museo, que estará en el Museo Nacional de Antropología, donde estaremos por ahí. Y bueno, en 1994 muere en Londres, Inglaterra, el filósofo de origen austriaco Karl Popper, destacado por su defensa de la sociedad abierta, democrática y su crítica al marxismo. Es autor de La miseria del historicismo, entre otras obras. En el año 2010, por esas alturas, por esas fechas, pasó el huracán Karl, de categoría 2, tocó tierra en Veracruz con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, que produjo graves daños. Y después vendría Matthew, que vendría a hacer todavía más grave la situación. Hace ya pues 9 años de ese paso del huracán Karl. Bueno. Así es. Y pues hoy vamos a hablar del libro 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas, coordinado por Mirna Alicia Benítez Juárez y César Guevara González. Un gran libro, y para eso pues tendremos libros a la rifa de hoy. Y pues los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. También estaremos recibiendo sus mensajes por WhatsApp al 2281-535218. José Revueltas fue un personaje peculiar del siglo XX mexicano, hombre de una sola pieza, escritor, político, militante, activista solidario con las causas perdidas. Era fiel a sus convicciones, imposible de traicionarse a sí mismo. En el 2014 se cumplieron 100 años del nacimiento del autor de El Apando, razón importante para organizarle un homenaje. En septiembre de ese año, el Cuerpo Académico Sociohistoria y Análisis Cultural de la Facultad de Sociología, junto con las Facultades de Letras Españolas y de Historia, se reunieron para reflexionar sobre la vida poliédrica de Revueltas. Producto de este encuentro es el libro 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas, coordinado por Mirna Alicia Benítez Juárez y César Guevara González, que inaugura la colección Corpus Universitario de la Editorial de la Universidad Veracruzana. En 5 temas se agrupan testimonios, anécdotas, análisis y perspectiva político-filosófica del intelectual nacido en Santiago Papasquiaro, Durango, y que formó parte de una familia especial donde todos los hermanos brillaron en las artes: Silvestre en la música, Fermín en la pintura, Rosaura en la actuación y José en la literatura y la política. 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas, coordinado por Mirna Alicia Benítez Juárez y César Guevara González, es de la colección Corpus Universitario de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en sus oficinas ubicadas en Hidalgo número 9 en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Por cierto, estamos escuchando a Silvestre Revueltas, el cual admiraba obviamente su hermano José Revueltas. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio, ya prácticamente de la casa, a Mirna Benítez. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a los micrófonos de Radio B. ¿Qué le hiciste a Carlos Romano? Que ya, ¿o qué te hizo que ya no vienes? Muchas actividades también de la mañana ya en la Facultad de Sociología. Ah, no, sí, claro, sí. Pero aquí regularmente, bueno, participó en algunas épocas con Carlos Romano, ¿no? Y Víctor Andrade, ¿cómo estás, Víctor? Bien, Germán. Que ya pues, también es de casa. Gracias, Alma, Germán, por la invitación. Muy agradecido, en verdad. Además, qué gran oportunidad de podernos reunir aquí en la cabina de Radio UV para platicar de alguien que, pues, admiramos, que es José Revueltas, ¿no? Así es. Bueno, ya lo explican en la introducción de este libro, por qué se crean esos textos, pero platícanos de ello, Mirna. Sí, en la Facultad de Sociología existe este cuerpo de Sociohistoria y Análisis Cultural, y en el 2014, previo al 2014, empezamos a pensar en la necesidad de reconocer a uno de nuestros intelectuales que dentro de Humanidades, aquí en la Universidad Veracruzana, no había tenido un homenaje como el que nosotros consideramos debía realizarse. Por esa situación empezamos a solicitar a algunos de los compañeros que hemos sabido que trabajan la obra de José Revueltas alguna participación, una ponencia, con la pretensión de tratar de abarcar, porque es imposible, la obra multifacética de Pepe Revueltas. Uno de los elementos que nos pareció importante fue ubicar a quienes desde la literatura tuviesen ya algo avanzado, también desde la filosofía, sobre la historia, pero también aquellos que tuvieron la posibilidad de convivir con ellos desde nuestra casa de estudios, y tuvimos el enorme privilegio de contar con Memo Villar y con Esther Hernández Palacios, que nos dieron la posibilidad de presentarnos a un Revueltas amigo. Sí, hemos visto al teórico, al militante, al intelectual, pero nos interesa mucho que tanto Memo como Esther nos hablaran de su relación personal para un tanto presentarlo a un público amplio en esta perspectiva de humano, porque a veces ha agarrado así visos de santo dentro de la izquierda, y queríamos nosotros hablar también de esta otra perspectiva. Quiero resaltar que muy probablemente haya sido el último texto que Memo escribió. Dio una conferencia que estaba en ese momento construyendo, y posteriormente se hizo la transcripción, se le entregó y él hizo los ajustes que consideró pertinentes. Y cuando me hablan de la editorial para decir que el texto ya estaba, no tenía más de un mes que Memo había fallecido. Entonces, la verdad es que sí nos golpeó emocionalmente, pero ahora nos sentimos muy afortunados de haber contado con esa participación de Memo en este homenaje, que como bien dices, fue en el 2014, en donde había toda una polémica de si menos paz y más revueltas. Ah, sí, ¿cómo no? Efectivamente, y entonces nosotros dijimos, bueno, traigamos a revueltas. Así es. De hecho, Memo Villar es el causante de que José Revueltas estuviera aquí en Xalapa y participara en la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, por eso era tan importante y lo perseguimos un ratito, sí, para que decidiera participar, y fue muy, muy afortunado que él llegara, porque de esta manera jovial como era Memo, nos lo presentó a varios profesores que buscaban otro tipo de acercamiento, pero sobre todo con los estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Que afortunadamente llenaron en esa ocasión el Salón Azul y tuvieron una perspectiva de ese lado humano de Revueltas y de Memo. El siglo XX de México tiene personajes fantásticos y uno de ellos es José Revueltas. A veces yo siento poco valorado en todo su trabajo literario, en todo su trabajo cinematográfico que también lo realiza, que le encantaba hacer, estar metido entre la farándula del cine. Pero es un México muy especial, pero sobre todo también la parte política, que es esencial. Bien se decía hace un momento, hombre de una sola pieza, Víctor, ¿no? Así es. Sí, un personaje íntegro, ¿no? Y cuya integridad pues le costó mucho siempre, ¿no? Porque pues fue expulsado de varias veces del Partido Comunista, después hasta de el otro organismo que habían formado, de la Liga Leninista Espartaco. Sí, un hombre de una sola pieza, ¿no? Pero lo interesante es muy versátil en su capacidad creativa, porque ese compromiso político en lo cual se mantuvo firme siempre unía una diversidad muy amplia en cuanto sobre todo a sus capacidades literarias, ¿no? Porque en efecto, pues escribió novela, cuento, teatro, guiones de cine, ¿no? Artículos periodísticos. Artículos periodísticos también, análisis de coyuntura. Se metió de lleno al movimiento del 68, que le valió por enésima ocasión estar preso también. Entonces, sí, fue un personaje, ¿no? Aparte de su capacidad creativa en el mundo de las letras y de las artes y de la política, él en sí mismo era un personaje también, ¿no? Muy relevante. A la poesía le tenía respeto, decían, ¿no? Aunque por allí escribió algo. Algunas cosas hay. Y Esther Hernández Palacios, por ejemplo, nos presenta un trozo de un verso que también nos dio la posibilidad, Esther, de compartirnos, y en un Revueltas de sus últimos años, de estos años más difíciles. Recuerdo a Esther cuando llega y nos dice en el inicio de su charla, Revueltas era un hombre desollado. Entonces, ay, lo sientes, ¿sí? Como si te estuvieran verdaderamente arrancando tiritas de la piel, porque vivió así sus últimos años, entre una reflexión muy crítica con él mismo, con su propia trayectoria, y también tratando de salir de allí, porque efectivamente, aunque sabía que vivíamos en el infierno, siempre estuvo buscando el cielo de alguna manera. Exacto, uh-huh. Qué bien lo describes así. Esther fue quien nos llegó a compartir de esta forma, ¿sí? Así es, porque, bueno, recordemos a muchos personajes del siglo XX, sobre todo de la línea comunista, que tenían, pues, como solía pasar en aquellas formaciones, Víctor, ¿no? Una disciplina muy férrea, ¿no? Y aquí así se comenta es la anécdota de que va a Moscú, ¿no? Y ve a Stalin y en español le mienta a la madre, ¿no? Sí, es que está entre rusos, ¿no? Nadie lo va a entender. Porque además era muy irreverente. Ah, sí, sí, es una de las características, ya señalaba Víctor, este cuestionamiento también que todo el tiempo le persiguió entre lo que se le obligaba a pensar y lo que se le quería obligar a pensar y su propia forma de mirar la realidad, que que efectivamente hace que le expulsen del Partido Comunista, pero también que haya de, por ejemplo, de Pablo Neruda, una recriminación muy fuerte que le dolió, porque se señala que hace alusión a Silvestre como algo muy importante y trascendente, y le, que era además el, la figura que más respetaba a Pepe. Y entonces cuando le dice que el apellido de Revueltas, refiriéndose a José, ha manchado la trayectoria del hermano, es un latigazo en la cara a Pepe, ¿sí? Sí, así es. Que además es una familia muy peculiar, ¿no? Los Revueltas, y en cuanto a la música, la pintura, la actuación y, bueno, la literatura y la política, ¿no? Así es. Sí, porque pues quien lo encamina en estos pasos, o por lo menos es lo que reconoce José en algunos de sus textos, es Silvestre y Fermín. Son quienes lo llevan al Partido Comunista, y Pepe es un ávido lector del Machete, que es allí en donde él comenta, empieza a tener una comprensión de lo que es la presencia opresora de los Estados Unidos en Latinoamérica, porque conoce a Julio Antonio Mella, los escritos de Mella ahí que está saliendo de Cuba porque es un perseguido, o también está hablando, en el Machete está revisando la persecución a Sandino, y todo eso le va forjando en un chamaquito de unos 15, 16 años, toda una perspectiva diferente a la que en la escuela le enseñaban. Así es. ¿Vas a decir algo, Alma? De los mensajes que nos están llegando, uno es de Lino Monanelli, quien nos comenta que una de las sentencias más rotundas y notables sobre la figura de José Revueltas es de Octavio Paz. Paz dice de él que es uno de los mejores escritores de mi generación y uno de los hombres más puros de México. Es necesario resaltar justo esto último, su pureza intelectual y sus altos y finos alcances narrativos. En torno a lo que la maestra Mirna mencionaba hace unos momentos, uno de los grandes amigos de Revueltas fue justamente Octavio Paz. Y si bien la frase menos Paz y más Revueltas tiene una doble connotación, los dos fueron pares intelectuales, más no opuestos, y sobre las palabras que le dedicó Paz, José Revueltas dijo que es el lenguaje de amor que nos tenemos mucha gente entre sí. Hombre, vamos a darle un excelente anotación del comentario. Sí. Digamos, claro, hay que ubicar en este caso el pensamiento de Octavio Paz en dos etapas, por lo menos, claro, ¿no? Digamos, sí. Hubo un tiempo, en aquel tiempo eran compañeros, ¿no? Y por supuesto, los dos excelentes escritores, ¿no? Dos figuras centrales de la literatura mexicana, y bueno, posteriormente la evolución de Octavio fue diferente, pero sin duda su obra es también fundamental, ¿no? Y siguió siendo además en muchos sentidos crítico, y es muy seguro que en algunas cosas después José Revuelta seguramente hubiese coincidido con Octavio Paz, por ejemplo, que ya empezaba, ¿no?, en la crítica que después sistemáticamente hizo Octavio Paz, que eso, por ejemplo, en el seno de la izquierda a algunos les ha causado molestia, pero sin duda Octavio Paz estaba en lo correcto al criticar a los regímenes de la Unión Soviética y de Europa Oriental, ¿no? Y también José Revueltas en su última etapa fue un crítico ya también de esos regímenes, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no en su última etapa, sino también desde que está escribiendo Los Errores. Ya está haciendo una crítica muy fuerte al Partido Comunista y a las deportaciones de los intelectuales a Siberia. Eso le vale precisamente. Así es, ya hay un también le vale una recriminación de algunos de sus compañeros del partido, en lo así que es. Más adelante sí Revueltas va a tener una crítica, es en la perspectiva que él tenía para estos años 50-60 de la centralidad del partido, de la vanguardia de los intelectuales como el cerebro de la revolución. Y después de que se va a Cuba y llega como un ciudadano más y no se le reconoce la trayectoria que él consideraba lo seguía con un halo de la izquierda, y lo ponen a hacer también guardias, se da cuenta de que hay algo más que el centralismo democrático leninista allí. Entonces eso va a ser muy interesante porque desde mi perspectiva, esa estadía en Cuba de unos cuantos meses le da una visión distinta. Y además porque en ese sentido mi crítica también va que si él reconocía como importante el papel del intelectual y decía que él no lo era, en realidad sí lo buscaba. Y ya cuando se involucra en el movimiento del 68, allí es en donde va a tener un viraje significativo, sobre todo por la observación de las brigadas juveniles como estos espacios en los cuales los jóvenes proponen y luego las asambleas, y eso le va a generar ahí un conflicto entre el centralismo democrático leninista y esta otra perspectiva que ya Víctor nos comenta también viene de Korsch y de Kosick y de lo que está sucediendo en la Europa del Este, diciéndole, bueno, los consejos de fábrica también son importantes. Las bondades de la utopía del comunismo fueron destrozadas por la actitud de Stalin, ¿no? Totalmente, esa dictadura férrea, ¿no? Claro, sí, estos regímenes, particularmente la Unión Soviética, pues sí, fue progresivamente asumiendo una modalidad, pues, de dictatorial, totalitaria, ¿no? De exclusión de cualquier pensamiento disidente, ¿no? Y qué bueno que se mencionaba Paz, porque justo Octavio Paz y José Revueltas fueron los críticos precisamente de Stalin. Claro, sí. Así es, sí. Claro, digamos, algunos criticarán a Octavio Paz por su papel acá en México, ¿no? En los últimos años, pues más vinculado a la élite política, aunque tampoco nunca dejó de ser crítico del régimen político, ¿no? Tenía sus coqueteos, sus devaneos ahí, pero sus ensayos, bueno, el logro filantrópico, ¿no? En este caso de Octavio Paz, fue una caracterización muy interesante del sistema político mexicano, y es muy probable que Revueltas también hubiese estado de acuerdo con esa caracterización, ¿no? Sí, es muy probable. Sí, cuando sucede lo del el 68 y Octavio, que estaba como embajador en la India, ¿no? O sea, hace una renuncia y hace un escrito muy en postdata, ¿no? Muy interesante sobre la represión del 68 y la reflexión de por qué había surgido ese movimiento, y estoy seguro también ahí que había una convergencia, particularmente en torno a esta coyuntura, porque obviamente Revueltas estaba inmiscuido en el movimiento de lleno, y bueno, Octavio renuncia y hace todo un análisis de por qué había sido el movimiento del 68 en todo el mundo, ¿no? El papel de la juventud, del deseo, le llama a él, ¿no? Que lo que estaba en juego en ese momento, en todos los movimientos del 68, que también lo hubo en Checoslovaquia, ¿no? Y de hecho es donde empieza en la primavera de Praga, estaba, dice, la palabra deseo era el centro del movimiento del 68, ¿no? Así. Entonces hay una convergencia práctica, ¿no? Más allá de sus divergencias en otros aspectos, y en las diferentes modalidades que asumió también la literatura de cada uno, ¿no? Así es. Aquí tenemos unas llamadas de algunos radioescuchas que se han comunicado. Le mandamos saludos a Luis López, a Luz del Carmen Noé, manda felicitaciones, y a José Manuel Juárez Rodríguez, que dice que es un gran programa. Vamos a hacer una pausa musical, y justo el 68, parte del gobierno le echó la culpa a José Revueltas. Dijo que él era el ideólogo del 68, ¿no? Que él había provocado que los jóvenes hubieran salido así en masa. Tanto que fue una de las tantas veces que fue a parar a Lecumberri. Así es. José Revueltas, que era como, estaba bajando como la oca en la vida, ¿no? A cada rato caía en la cárcel. Sí. Entonces, por sus ideas precisamente. Y él piensa en ese momento que lo van a matar. Dice, yo pienso que lo van a fusilar. Y manda un recado al general Cueto, que por cierto Monsiváis por ahí lo recupera. Que dice, pues sí, si piensan que soy el culpable del 68, pues no lo soy. Son muchas cosas que hay alrededor, pero mientras si me van a matar, vaya usted y le... Y también. Así es. Y también les hizo como Muñoz Ledo a sí, los diputados. Exactamente, ¿verdad? Así. Así es, exactamente. Eso, cuidado, ¿no?, con el micrófono. Entonces, justo recordando a Lecumberri, que es donde escribe Lapando, por sí, cierto, que es donde se inspira para hacer el Lapando, por lo que él vive ahí. Vamos a escuchar una de las parodias de Óscar Chávez, que justo hace en el 68, y que se llama La cárcel de Lecumberri. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso por ser del estudiantado, que me han agarrado preso por ser del estudiantado. Fuimos para Tlatelolco porque allí nos convocaron, y pasadas las 18 los balazos se escucharon, y pasadas las 18 los balazos se escucharon. Atacaron los de Olimpia y el soldado mexicano, por ser chavos de peligro, todos con pistola en mano, por ser chavos de peligro, todos con pistola en mano. Parecían unas cuevas, en ellas fui torturado a causa de mis ideas, en ellas fui torturado a causa de mis ideas. Despedida no les doy porque no la traigo aquí, se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí, se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí. En el primer tema, El Amigo, del libro 100 años de José Revueltas, Guillermo Villar relata cómo conoció a Revueltas y sus lazos que estrechó con la UB gracias a una invitación que le hizo para participar en una conferencia. Por su parte, Esther Hernández Palacios también nos muestra el profundo lado humano del autor de Los Muros del Agua. En El Militante Heterodoxo, Mirna Benítez, César Guevara y Mayabel Ranero nos presentan al Revueltas involucrado con el pensamiento crítico y su militancia en el Partido Comunista, panorama que se amplía en El Hombre, de reflexiones político-filosóficas que abordan Javier Ortiz Aguilar, Víctor Andrade y Saulo Vázquez. Melisa Martínez y Guadalupe Flores escriben sobre la valiosa producción literaria de José Revueltas, particularmente la novela El Luto Humano, y uno de los mejores cuentos mexicanos, Dormir en Tierra. Cierra el libro homenaje un emotivo trabajo fotográfico documental de Héctor Vicario con imágenes que captó en el sepelio de Revueltas en el Panteón Francés en abril de 1976. Esta publicación se debe gracias a la participación de la Experiencia Educativa Edición 1 y Edición 2, coordinada por Agustín del Moral, de la Facultad de Letras Españolas. Al recorrer la vida y obra y pensamiento de Pepe, como le gustaba que le dijeran, no cabe duda que en este país hace mucha falta más revueltas. 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas, coordinado por Mirna Alicia Benítez Juárez y César Guevara González, es de la colección Corpus Universitario de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Consta de 150 páginas y fue recientemente publicado en el 2019 y se puede adquirir en la calle de Hidalgo número 9 en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos aquí en el programa Óyele y Dile de la editorial de la Universidad de Veracruzana. Estamos hablando de José Revueltas y le mandamos saludos a Arturo Pérez, que nos escucha en el Bovice, obviamente participa en la rifa. Carla Mendoza también, saludos a Carla Mendoza. Y a Beatriz Adriana Hernández Huerta, también le mandamos muchos saludos y participan, por supuesto, en la rifa. Así es, también le mandamos un saludo a Jocelyn Mejía, que nos dice: justo ahora estoy desarrollando una tesis sobre dos cuentos de José Revueltas. Extraordinario. Muy bien. Para los cuentos era muy bueno, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Cuando los leo, vuelvo a experimentar ese dolor, esa fuerza de la escritura de José. Dormir en tierra es muy, muy fuerte, ¿sí? Y Dios en tierra más. Para mí es el mejor, para mí, el mejor, toda esa referencia al movimiento cristero y cómo te va llevando con unas palabras bien buscadas. Tú sientes sed, como siente el maestro cuando no encuentra agua. Entonces, la invitación es, si estás deprimido, no lo leas. Mejor en otro momento, así, donde quieras admirar las partes que casi nunca se tocan en la literatura, los espacios escatológicos, pero bien realizado. Cuando estés en un momento de plenitud como para poderlo comprender, entonces lee los cuentos. En otro momento no es tan recomendable. También hablábamos de eso, su incursión en el cine. En esas cosas que estuvo viviendo cuando estuvo en el cine. Sí, los grandes amores que también tuvo. Esa es una de las partes un tanto menos abordadas de la vida de José, porque hay una asociación con su primera esposa, con Olivia Peralta, que también estaba dentro de las juventudes comunistas. Entonces allí hay una pareja que le lleva a esta vertiente que coincide de participación, de lucha. Pero después Revueltas era un tanto enamoradizo. Entonces se encuentra a María Teresa Retes, que está involucrada en todo lo que es el cine de ese momento, y pues lo lleva para la creación de los guiones, que van a ser unos guiones muy importantes, algunas para películas de María Félix, si no mal recuerdo. Y entonces le llega el momento, él es un artista también, y entonces un poco la candileja le atrae, el reflector le atrae, ¿sí? Y esos años son de cierto coqueteo con los oropeles, uh-huh. pero otro de los grandes amores de Revueltas fue el alcohol. Entonces ese lo regresa a una vertiente más sufridora, y también hay nuevas cuestiones de la realidad política mexicana, como el movimiento de los ferrocarrileros, muy importante, que lo regresa a esa realidad de combate, de participación, de análisis, de crítica. Y Revueltas vuelve al Partido Comunista, aunque también crea un texto, Historia del Proletariado sin Cabeza, en donde niega que el Partido Comunista realmente sea la cabeza del proletariado, y pues lo expulsan. Pero es el momento en que Revueltas regresa a su trayectoria de militante, que es la que nunca lo abandonó, porque es un militante que hace de su arte, de la escritura, un arma para combatir. Y eso es lo que también Saulo nos plantean este texto, el acto ético del artista que se compromete, que reflexiona y que con base en una de sus habilidades mayores lo pone a disposición de la mayoría, aunque no es tan fácil de leer por la mayoría, pero que es una de las vías que él encuentra. Así es, y ahora que vemos personajes como José Revueltas, yo creo que no tenemos a alguien así o ese tipo de personajes actualmente en México. No tenemos esos pensadores y activistas y multifacéticos, además. Así es difícil encontrar. Claro, son condiciones distintas, claro. ¿No? También la manera en que estaba configurada la izquierda en ese momento era muy, muy diferente, ¿no? Algo que pasó precisamente, incluso con el marxismo, es que se academizó, ¿no? De repente se volvió una especie de corriente también al interior de la universidad, de las ciencias sociales, y poco a poco los pensadores, los investigadores se separaron, ¿no? De los movimientos, de la participación activa, salvo algunos casos que hay hoy, algunos, por ejemplo, que están participando justamente en el partido que nos gobierna hoy, en Morena, ¿no? Por ejemplo, Paco Ignacio Taibo, que incluso viene de toda esa vertiente y está ahí como director del Fondo de Cultura Económica. Pero creo que aquí la clave también era que Revueltas era alguien que tenía reconocimiento al interior del campo literario, ¿no? Entonces eso contribuía mucho a fortalecer incluso al propio movimiento comunista, ¿no? Pero eran otras condiciones, ¿no? Hoy en día es muy difícil estar en los dos campos de manera tan intensa, ¿no? Y el periodo además que le tocó vivir recién la Revolución Mexicana. El Partido Comunista, a pesar de todo, de en muchos sentidos haber sido forzado a la marginalidad, pero tenía presencia en muchos ámbitos, ¿no? De hecho, estamos cumpliendo también un centenario justamente de la fundación del Partido Comunista en México. Entonces tenía todavía porque a nivel internacional el movimiento revolucionario tenía fuerza en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en ese momento a la Unión Soviética no se le ve como se le empezó a ver después. O sea, todavía en los años 30, 40, la Unión Soviética para mucha gente, incluidos muchos personajes de letras de muchos países, representaba una esperanza, ¿no? Uh-huh. Era un ejemplo viviente de que se podían cambiar las cosas, ¿no? Entonces había ese aliciente. Y muchos artistas, casi la mayoría de los artistas, ya mencionó Mirna a Pablo Neruda en Chile, pero la propia Unión Soviética, en todas las artes, la mayoría o muy buena parte de ellos estaban vinculados a los movimientos comunistas, ¿no? Entonces había una especie así como de afinidad natural casi, ¿no? Entre los escritores progresistas, revolucionarios y el movimiento político. Y hoy esa situación cambió porque la política ha cambiado también. Ya el elemento ideológico ya no es tan central hoy en la política. Es mucho más pragmática, la política, y cuesta trabajo hoy en día articular una visión así más o menos homogénea, coherente, que atraiga a la gente, ¿no? Seguramente ustedes conocieron a gente del Partido Comunista, ¿no? Yo sí los... Sí, claro. Sí. Yo los viví. Claro. De hecho, yo fui... Pero cada vez que escuchaba a los que habían conocido a José Revueltas, le daba la razón a José Revueltas. Porque creo que era tenía otro pensamiento, tenía una mente muy abierta en cuanto a la política, ¿no? Sí, como por ejemplo cuando platicábamos con él, que era el dirigente, a mí me tocó todavía, yo muy pequeño también, entré como a los 16 años al Partido Comunista, pero cuando digamos, llegué por ejemplo alguna vez a tener alguna plática con Arnoldo Martínez, opinaban que no, que estaba, que era equivocado, que comprendían a a Pepe, pero que no, no estaba equivocado. En fin, pero sí, yo, por ejemplo, conviví con alguien que estuvo con él en las Islas Marías, que era es un personaje jalapeño, se llamaba Miguel Ángel Velasco, el ratón Velasco. Él fue un comunista que también desde muy joven se integró. Lo primero que fundó aquí en Jalapa fue un sindicato de panaderos en los años 30. Es una historia que nos cuenta en su tesis de historia Genaro Guevara, ¿no? Y entonces en los primeros movimientos en los que se metió Velasco y revueltas que le acompañaba, pues los mandaron a las islas Marías, ¿no? En los movimientos que había en San Bruno, por ejemplo, Pepe Revuel se participó, de hecho vino a apoyar en algún momento a los trabajadores. Y lo mencionó Memo Villar. Así es, sí. Que después cuando regresó, lo relata Memo, le pidió que lo llevara a donde estaba la fábrica de San Bruno. Sí. Y la gran paradoja ahora, las Islas Marías como un centro de cultura y que se conoce como los muros de agua, retomando el nombre de la novela primera de Revueltas, ¿sí? Así es. Yo no sé, yo me atrevo a plantear que buena parte del pensamiento filosófico en Latinoamérica está mucho en sus literatos. No tenemos filósofos de la talla como los europeos, pero buena parte de la reflexión sobre lo que es América Latina, sobre lo que ha sido la izquierda, lo podemos encontrar en la literatura. Y yo creo que ahí hay un filón muy importante para hacer esta recuperación del pensamiento de cómo se vivió la izquierda dentro de América Latina con sus escritores. Además, en cada faceta de José Revueltas, vamos a encontrar a un maestro en la literatura, en la política, en la filosofía, en el cine. Vamos a encontrar siempre en el periodismo. En el periodismo, por supuesto. Unos reportajes impresionantes. Sí. ¿No? Esa capacidad de escritura. Claro, no, de hecho, un poco, digamos, mi contribución en ese sentido es precisamente ubicar a Revueltas como alguien que crea un marxismo original, ¿no? Que es, digamos, una de las pocas expresiones en México que hay de lo que sería un marxismo, pero hecho nutrido de la cultura, de la historia de la mexicana, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, porque a la vez que adopta, recrea, recupera mucho del pensamiento del marxismo occidental, ¿no? Digamos, pero siempre lleva como ingrediente muchos elementos de la cultura y la literatura mexicana, sus reflexiones sobre la muerte. Es un marxismo también en muchos sentidos existencialista, equiparable en muchos sentidos a lo que hacía Jean-Paul Sartre, sin duda, ¿sí? A otros pensadores que, como bien dice Milner, se mueven más en el campo de la literatura. Acá en Latinoamérica, quizás solo José Carlos Mariátegui en el Perú sería también uno de los pocos que intentó hacer un marxismo muy original, que se nutriera de la tradición latinoamericana y en este caso peruana, y que incluso él reivindicaba, digamos, como el sujeto de la revolución a los indígenas, ¿no? Sí, porque eran las condiciones específicas de acá, en este caso de su país, del Perú, las que hacían ver eso, ¿no? Entonces, el otro que también es muy original en ese sentido es Pepe Revueltas, sin duda. Y por eso, por ejemplo, El Luto Humano es toda esta recreación de la historia de México desde una perspectiva, llamémosle así, del materialismo histórico. Así es. Y que era un gran conocedor de la historia de México. Era una especie de dramatización, así es, del materialismo histórico. Eso lo describe muy bien, hay que decirlo, y saludos, ojalá no estuviera oyendo, el maestro Javier Ortiz. En su escrito que es sobre la concepción de la historia de México y en la historia en general tenía Pepe Revueltas. Es también muy bueno el trabajo que hace el maestro Javier Ortiz ahí. Así es. Y que eso, perdón, le lleva a tener de las primeras diferencias con Octavio Paz, porque mientras Octavio Paz está hablando que el mexicano es un sujeto que está frustrado y que es un hijo de la chingada, para entender esta explicación que nos presentó de la mexicanidad, Revuelta le está diciendo, no, espérate, aquí hay una situación de historia que hay que comprender desde la perspectiva de la lucha de clases. Así es. ¿Saben qué? Que ya se fue el tiempo. No, claro. Sí. Se acabó. Y ni lo sentimos, porque hablando y pura escuchando revuelta, sobre todo cosas tan interesantes, de un personaje tan, tan interesante. Yo soy de la UAM Xochimilco y también participé en algún momento con las juventudes comunistas. Decíamos que José Revueltas iba más allá de mentalidades Plastimarx. Plastimarx, efectivamente. Sí. Mando saludos a Gustavo González Guadarrama, que nos está escuchando. Gracias, Gustavo. Gracias por estarnos escuchando. ¿Y algún otro más que tengas, Alma? No, ya no tengo otros mensajes. ¿No? Y fuera del aire estábamos conversando ya para concluir, y también ellos lo hicieron para cerrar el libro. Son las fotografías de Héctor Vicario, este fotógrafo destacadísimo de nuestro estado. Y estas fotografías del sepelio de Revueltas, que en su oportunidad en 2014 las pudieron exhibir en este encuentro que tuvieron en la Facultad de Sociología y todo el cuerpo académico, sociohistoria y análisis cultural de la facultad. Pero en este libro, en esa ocasión fueron algunas imágenes, en este libro ya se encuentran todo el material fotográfico de Héctor Vicario, que bien vale la pena porque también los pies de foto son bastante ilustrativos. Así es que en estas ilustraciones podemos ver expresiones de los rostros de los jóvenes que levantan el puño. El mítico Martín Dosal. Exactamente. Callando a Bravo Aguja. Vaya, si no lo queremos. Exactamente. Sí. Que eso también lo cuenta Memo Villar, ¿no? Sí. Al inicio del libro, cómo fue el sepelio, cómo fue polémico. Hasta ese momento, Revueltas generaba revueltas. Y cierran el libro de 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas, con una muestra de fotografías de su sepelio. Me parece que es un reportaje fotográfico fantástico, ¿no? Qué gran documento de Héctor Vicario. Así es, y entre interrogaciones nos preguntamos, ¿epílogo? Yo creo que no. Revueltas va a tener más de 100 años de vigencia. Entonces, pues la invitación es a que vean esta probadita de cómo muy buena probadita desde diferentes ángulos y a la obra misma de Revueltas. ¿Sí? A leerla, claro, porque no en las nuevas generaciones no he visto mucho que se lea José Revueltas o que se vea. Bueno, y además era tenía una conexión con la juventud muy especial José Revueltas. Bueno, sí. Tenemos aquí tres libros y vamos a pedirle aquí a Víctor y a Mirna que nos elijan a tres. Voltéalos y ya ándel así. Yo uno y tú dos para que veas. No, yo uno. Y vale, ya están. Ahí están. Muy bien, ahí están los tres. Bueno, pues estas fueron las manos non santas. Las manos santas que eligieron a los ganadores. El libro se lo lleva Beatriz Adrián Hernández, José Manuel Juárez Rodríguez y Gustavo González Guadarrama. Muy bien. Su libro de homenaje a José Revueltas a 100 años de su nacimiento. Pues muy bien, pues muchas gracias, Mirna. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor. No, gracias a ti, Germán. Gracias, Alma. Muchísimas gracias. Así es, ya ni siquiera pude hacer más preguntas, porque estaba en la baba con la charla, que fue muy amena, así como los textos que encontramos en este libro. Pues nos escuchamos el próximo martes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile. Así es, gracias a Guillermo Romero y a todos nuestros compañeros que nos apoyan aquí de Radio UV. Gracias, hasta luego, buena tarde. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.